11:37 de la mañana. Y como contábamos en las noticias, en el momento noticioso, en la primera hora del programa, hay una invitación especial para el día de hoy, de 12 a 13 horas en el SIC. Visita de difusión y sensibilización, programa Facilitadores Judiciales. Para contarnos un poquito más al respecto, estamos comunicados con Ileana Oliva, que es la coordinadora ejecutiva del programa Facilitadores Judiciales. Hola, Ileana, ¿nos escuchás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, sí, perfecto. Bueno, acá estábamos con esta información. Gracias primero por atendernos y por contarnos un poquito más de qué va esto, que yo lo que entendía, leyendo un poco acá el flyer, era que por ahí nos iban a ayudar a resolver cuestiones judiciales al ciudadano común que por ahí no entiende mucho ese lenguaje, ¿puede ser? ¿O va por otro lado? Así es, está comprendido perfectamente el espíritu Bien. Y el objetivo que tiene el programa, sí, sí. Y por ejemplo, ¿con qué tipo de dudas han llegado las personas que se acercaron? ¿O cuáles por ahí vos crees que pueden ser de utilidad, que pueden traer ustedes aquí? No sé quiénes van a venir también, si vas a venir vos o otros compañeros, compañeras. Bien, bueno, te cuento. En esta oportunidad estamos en San Marcos Sierras para realizar una de las primeras actividades que tiene el programa, que es visitar las comunidades, visitar y hablar, conversar, abrir el diálogo con los representantes de las diversas instituciones de la comunidad, para ir contándoles de qué se trata el programa, invitarlos a que se sumen a los próximos pasos que tiene este proceso, que va a ser asambleas informativas, asambleas de selección y luego la juramentación de las personas que la misma comunidad elija como facilitadores judiciales. Ok, o sea, hay un proceso que va a terminar, va a concluir en elección de vecinos, vecinas, vecines, que van a ser como el nexo, digamos, con la justicia, qué sé, la de Cruz del Eje, por ejemplo, teniendo en cuenta la zona. Así es. Esto se trabaja junto con la justicia de paz, que están en las comunidades, o sea, con el juez de paz, en este caso, bueno, el juez titular de aquí de San Marcos Sierras, y una jueza de paz que también colabora con el juzgado de paz de aquí. Y estos próximos pasos que vos bien dijiste recién, una de las reuniones que tenemos es a los fines de poder seleccionar estos líderes naturales, comunitarios, que la misma comunidad va a seleccionar y se van a convertir en estos facilitadores judiciales y van a prestar un servicio que es un voluntariado dentro del Poder Judicial de Córdoba, junto con la OEA, que es la Organización de los Estados Americanos, que es de quien depende este programa. ¿Y tiene un trabajo en conjunto con el juez o la jueza de paz de cada lugar? ¿Son cosas independientes? Son un equipo de trabajo, decimos. Por ejemplo, vamos a ejemplificarnos una situación. Un vecino, una vecina, un vecine que tiene algún problema, algún conflicto, ya sea con algún miembro de la comunidad o a nivel familiar, bueno, diferentes tipos de conflictos que tienen las personas a lo largo de su vida y que ese conflicto implica el no poder acceder a un derecho o a varios derechos. Este programa es un programa de acceso a derechos, un programa de acceso a la justicia, entonces puede acudir a este facilitador judicial, que es un par, que es un vecino, igual que él, y a quien le tiene especial confianza y especial referencia, y sabe que acudiendo a este vecino, que generalmente estos roles ya vienen desempeñándose como de manera informal en la comunidad, ¿no? Lo que viene a hacer el programa es a visibilizar y a legitimar estos liderazgos naturales que no están ligados a la política partidaria. Entonces, este facilitador judicial, que fue previamente seleccionado por la misma comunidad y juramentado ante el juez de paz, en este rol voluntario va a orientarlo al vecino, a la vecina, va a contenerlo, va a acercar esa problemática al juez de paz, y el juez de paz como autoridad judicial dentro de la comunidad es quien va a resolver, decidir o articular con alguna otra institución que se necesite para abordar de manera integral ese conflicto. ¿Y hay una formación, aunque sea mínima, de esta persona que sea elegida por la comunidad? Así es. De manera permanente, tanto el Poder Judicial de Córdoba como la OEA se está capacitando y formando a estos líderes que se convierten en facilitadores judiciales. Vos recién me hacías referencia como a las temáticas más usuales. Bueno, las temáticas más usuales, las conflictivas más usuales que se suelen manejar dentro del ámbito de la justicia de paz son problemáticas que tienen que ver con la violencia familiar, con la violencia de género, con conflictos vecinales, con algunas cuestiones que tienen que ver con el derecho de familia, por ejemplo, los regímenes comunicacionales, las obligaciones alimentarias. Esos son como los conflictos más usuales que llegan al juzgado de paz, pero también llegan al juzgado de paz todas otras cuestiones que no tienen que ver con la necesidad del reclamo de un derecho a través de un juicio, ¿sí? Que eso sería el acceso a la justicia, sino que tiene que ver con conflictiva que un ciudadano, una ciudadana puede tener, como por ejemplo no saber cómo efectuar un trámite para acceder a un derecho, que puede tener que ver con el derecho a la salud, con el derecho a la seguridad social, como son las pensiones, las obras sociales, o como para poder acceder a otro tipo de derechos civiles, económicos. Entonces, el abanico del acceso a derechos es amplio, amplísimo. Bien, buenísimo. Diría que son todos los derechos humanos. Perfecto, está buenísima la actividad, la búsqueda, digamos, y hoy es el primer encuentro, que es de 12 a 13 horas, o sea, ya en un ratito, en Así el SIC, ¿y habrá más? ¿Va a haber encuentros? Más. Ahora, una vez que culminemos esta reunión, vamos a acordar con los representantes de las instituciones que se hayan congregado en esta reunión, para poder hacer las próximas reuniones de acuerdo a los días y horarios de la dinámica de cada localidad. Sabemos que cada localidad tiene su propia idiosincrasia, sus propios horarios, su propia dinámica, entonces en función de eso acordaremos cuáles van a ser los próximos días y horarios de reunión. Así que, bueno, los invitamos, los animamos a que conozcan el programa, a que puedan identificarse con los objetivos que tiene este programa. Nosotros siempre decimos que estos roles en toda comunidad ya existen. Ya hay vecinos que ayudan a otros vecinos, que orientan sobre diferentes trámites, sobre qué hacer ante un conflicto, que prestan su oreja, su oído y también su corazón para acompañar a otros que están atravesando por un conflicto. Entonces los animamos a esos vecinos a que se puedan acercar, conocer un poco más el programa y bueno, y poder presentarse en la asamblea de selección, y si por ahí son medios tímidos y no se animan a autopostularse, también pueden ser postulados, digamos, por otro vecino o por otra vecina que vea en él estas características, ¿no? Mira, justo charlábamos recién de lo que es, bueno, hacer política, digamos, y contaba acá Leo, compañero, que cuando le tocó estar en la Isla del Sol, en Bolivia, hicieron una asamblea ahí en la comunidad y se elegían a los representantes, y no es que se postulaban las personas, sino que la comunidad elegía al Exacto. representante o la representante, y la persona no se podía negar, salvo que tenga justificativo importante para no poder realizar la actividad, pero si no era elegido por la comunidad y sin postulación previa, digamos. Sí, esto es así, o sea, el espíritu que tiene la dinámica de selección no es ni con votación, ni con urna, ni con boleta, digamos. Se hace una asamblea, una reunión, una rueda de vecinos, una rueda comunitaria, y los mismos vecinos, y eso es una gran responsabilidad y tiene que ver con el concepto de la justicia abierta, de la participación democrática en el servicio de justicia. Vos pensás que a partir de ahora los facilitadores judiciales y facilitadoras judiciales que sean seleccionados por su comunidad, con la responsabilidad que eso implica y el honor que eso implica, ¿no? Son roles muy honoríficos. Tienen ahora el enorme desafío de formar parte del servicio de justicia. Ahí va, está buenísimo. Desde otro rol, ¿no? Es otro modo de hacer justicia, que tiene que ver con la justicia comunitaria. Totalmente, que es la que sucede, o lo que necesitamos también en el cotidiano, porque algunas leyes que son nacionales no abarcan todo el espectro de cosas más pequeñas que pasan. Es como una sábana corta a veces, ¿no? Que uno tapa algunas partes, pero otras quedan al descubierto. Como una cosa así, se me hace en el imaginario. Así que buenísima la propuesta entonces. Hoy ya casi en unos 12 minutos, hasta las 13 horas en el SIC, el programa Facilitadores Judiciales. Estamos charlando y ya despidiéndonos. Gracias, Ileana Oliva, que es la coordinadora. No, por favor, gracias a ustedes por esta comunicación. Coordinadora ejecutiva del programa Facilitadores Judiciales. ¿Estás acá en San Marcos? Sí, estamos aquí en San Marcos y me une aquí a esta comunidad un enorme amor, porque hace 30 años que yo frecuento este lugar, que es mi lugar en el mundo, así que hoy para mí es un día muy, muy especial también. Bueno, qué lindo, una alegría recibir gente que tenga ese vínculo con el pueblo. Así que gracias por la propuesta. Y bueno, nos estaremos viendo. Y cuando vengan los próximos encuentros, nos avisás y charlamos de vuelta. Dale. Perfecto, claro, a disposición. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, Ileana. Nos esperamos. Ahí está, como decíamos, ahí estamos charlando con Ileana Oliva, coordinadora ejecutiva del programa Facilitadores Judiciales, dentro de un ratito en el SIC.